presentan el Sueñacóptero. Con Noelia Ordieres y yo misma, Sofía Moreno. Bueno, pues volvemos al directo después de un parón involuntario de una semanita. Yo creo que nos entra el achaque de principios de año y tenemos que ir parando un poco, porque si vamos del tirón igual hasta nos atragantamos viendo cómo está el panorama. Y si el programa anterior lo dedicábamos a pensar un poco en los deseos que teníamos para 2019, que no son pocos, por pedir que no quede, tuvimos un programa genial además en el que nos acompañó Rafa Valdés. Pues bueno, viendo que la cosa se alargaba y que la lista de deseos es amplia, vamos a seguir con ello, dedicando este programa del 17 de enero, nada más y nada menos, a continuar pensando en aquellos deseos que tenemos, bueno, desde el ámbito social y especialmente para la comunidad autónoma de Asturias. Y, aunque pueda parecer raro, hoy mi compañera Noelia está en alma, pero no en cuerpo. Buenas noches, Noé. Buenas noches, compi, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Oye, me oigo perfectamente, me oigo mejor que en el estudio, joder. ¿Sí? ¿Qué tal va? Bueno, el motivo por el que no estás aquí es que te tenemos a unos cuantos kilómetros de distancia. Sí, me tenéis a una hora justo de llegar a Madrid. Y nada, ya sabéis que estos son los bajes del directo. Me avisaron a última hora en el trabajo, entonces me tocó desplazarme, así que hoy el programa de radio lo hacemos desde el tren, con su chacacha y todo. No pasa nada, Radio Crash no tiene límites, todo es posible, así que esto ya es, podríamos decir que es un programa nacional, porque se está haciendo desde diferentes puntos de la península, ¿no? En plan... Efectivamente, ahora mismo estoy como por Palencia o algo así. Madre mía, ¿y tú crees que llegarás? ¿Vas en Renfe? ¿Estás segura? ¿Te sientes bien? ¿Has notado algo raro? Bueno, que conste, tenía yo mis dudas de si pasaríamos el Pajares y llegaríamos a ver a los subpajarianos, pero sí, sí, hemos pasado el Pajares, no había ninguna incidencia, nos han cortado el tren, con lo cual ya estamos llegando a la capital de España. Guay. Madre mía, iba yo a ponerme con temas de actualidad, hablando aquí de la capital de España, está el tema movidito, vaya 2019 que tenemos por delante, ¿eh? Bueno, ya sabes, esto de preparar nuestros deseos va a traer bastante cola. ¿Qué hacemos mal, Sofía, para que nuestros deseos no acaben cumpliéndose nunca? A ver, aquí sí, ha tenido que haber algún fallo, algún cortocircuito para que la cosa se esté yendo tan de madre tan pronto. A ver, vamos a hacer una recapitulación de las cosas que hay que hacer cuando llega la Nochevieja, 31 de diciembre. Pues y sí, para entrar con buen pie al 2019 y que las cosas se cumplan. Tenemos aquí una lista muy guay, que además me encanta porque sale de internet y hay cosas súper aleatorias. De hecho, había cosas aún más absurdas, pero incluso las quité porque la lista se hacía enorme. Entonces yo creo que podemos ir comentando una por una y ver si las hemos cumplido o no, ¿vale? Entonces vale, se supone venga, que en torno al momento de Nochevieja, Año Nuevo, ¿no? Vamos a ver, ¿sí?, si hemos hecho todo lo que pone en la lista. La primera, venga, besar a tu pareja. Yo no, porque no estaba con mi pareja. Yo sí. ¿Y la besaste? Yo la besé. Vale. Fuertemente, de manera... con mucha intensidad y esas cosas. Pues yo ya iba jodida en la primera, así que... Sí, es que joder, a ver, si la primera de la lista ya te la saltas... Ya voy mal. ...en 2019. Luego, a llevar ver, ropa interior roja y nueva. También no, mal. Por a lo ver, menos llevaba mal ropa interior, pero no era ni no, roja no, ni nueva. Yo no llevaba ropa interior roja y nueva. ¿Llevaba ropa interior? Del mercadillo de 2 euros de toda la vida. O sea que... Pero podían ser rojas y nuevas, aunque sean de mercadillo. Pues no. Pues no era el caso. Tenían que lavados. Joder, que con la crisis que seguimos viviendo, la ropa interior no se puede andar comprando en otro sitio que no sea el mercadillo del domingo. Luego decía, dejar las puertas y ventanas de tu casa abiertas en Nochevieja. Vamos a ver. Perdón, estamos en Asturias. Eso te iba a decir yo, esas temperaturas, imposible. Dejar las puertas y las ventanas de tu casa abiertas en Nochevieja. Esto es donde en Canarias, ¿no? Y me imagino. Tal cual. O sea, luego igual coges una neumonía para empezar el año. Bueno, pues será que habrá que ir a Canarias o a algún sitio similar a empezar el año, porque si no ya malamente. Y luego empezar el pie con el empezar con el pie derecho, ¿no? Esto lo hace mucha gente en general, lo del pie derecho. Y este año, el sitio donde yo tomé las uvas, que fue en la Asociación de Vecinos de mi pueblo, hubo una chica que se apoyó encima, en una silla, en plan tenía la rodilla izquierda sobre una silla para aguantarse sobre el pie derecho y así empezar con el pie derecho. Yo nunca lo había visto. Bueno, ya empezó haciendo equilibrismos en 2019, joder, piénsalo así, haciendo un poco de técnicas. ¿Pero porque tropezaste o voluntariamente? No, coño, digo tu amiga, la de la asociación. Ah, pensaba que decías tú, joder. Pues sí, no, sí. No, yo, pues fíjate que yo solo practiqué alguna vez lo de empezar con el pie derecho y tal, y no ahí estar ahí como la pata coja hasta madre que mía. Las uvas, pero me resulta incompatible cuando según van pasando los años, porque con mi nivel de coordinación puedo acabar con los dientes rotos el 31 de diciembre. Bueno, lo de los dientes rotos creo que no lo incluye la lista, así que no nos vale. Luego, dar tres saltos con una copa de champán en la mano. Yo sí que brindé después, no era champán, era sidra champanada, pero bueno. Brindarnos darte el salto de no salté. En la mano, tía. No salté, ni tampoco hice lo siguiente, que es bailar alrededor de un árbol. ¿Bailar alrededor de un árbol? Mira, no me digas. Esto es para los pijo hippies estos que viven en las montañas, no me jodas. Bueno, yo creo que esta sería la lista ideal para empezar el año en una cabaña así, justo en el monte, en plan un árbol, las ventanas abiertas, no sé qué, pues tal cual. Bueno, sí, o para que te recojan los del Rey, de la Guardia Civil, por por alguna dificultad añadida. Y luego, claro, comer las uvas. Las uvas, ahí, el meollo de la cuestión, ¿no? Que se supone que todo el mundo lo hacemos, hay gente que come gajos de mandarina, ¿no? Era algo así. Sí, bueno, y también lagacitos para el tomativa. Cuando no te gustan las uvas, comes lagacitos y ya está. Yo llevo muy mal lo de las uvas, ¿eh? Sí, no, pues yo bien. El problema que hay es que como siempre tengo delante a alguien que hace el gilipollas, claro. Las uvas pueden acabar partidas. Yo me atraganto y luego, como ya paso de atragantarme, puedo estar comiendo uvas hasta 10 minutos después de las campanadas. En plan, yo me las como, pero con calma. ¿No, eh? Bueno, como sabéis, el programa de hoy, pues tengo el pitito, por favor, que voy a quedar sorda. Como sabéis, tenemos a nuestra compi en un viaje en tren, por lo que las conexiones pueden ser inestables. Así que hoy voy a tirar yo de carrete y me vais a tener que aguantar bastante. Bueno, pues como veis, esto de cumplir estas recomendaciones para empezar bien el año, pues no se nos ha dado especialmente bien. Había otras más absurdas, que era como barrer a medianoche, ya me diréis, colocar 6 monedas debajo de la alfombra, o llevar los ojos maquillados. Pues bueno, yo creo que si todo el mundo hiciera repaso de esta lista, casi ninguno o ninguna, excepto por lo de las uvas, habríamos cumplido. Y bueno, pues yo no sé si será eso, si tendremos alguna maldición o si habremos invocado al demonio, pero vamos, esto tiene pinta de que se está poniendo fuerte. ¿No? Bueno, ¿te tenemos por aquí? Hola. Sí. Que eso, que yo no sé si es que además de saltarnos la lista, estaremos invocando a Satanás o qué pasa, pero está cogiendo esto una carrerilla así a primeros de año que me temió por la cabeza. Uy, Noé, ¿nos oyes? Sí, os oigo. Ah, vale. Es que ahora te oía un poco lejos y no sabía si nos estabas oyendo. Pues bueno, para ver cuáles son estos deseos que tenemos, que la lista es larga, y después de este pequeño repaso de esta lista que no hemos cumplido en Nochevieja, os vamos a dejar un tema musical para tomar aire y bueno, pensar en todas esas cosas que necesitamos para este año 2019. Os vamos a dejar con un tema que es Aspencat, que, ojo, es en Valencia, lo voy a decir muy mal. Que en Valencia. En Valencia, que nos gusta. Tan internacional es el programa que vamos a poner música en Valencia. En lo que haga falta, que es Juan Caminabem, que tiene una letra muy guay y os recomiendo que la busquéis. Estamos que lo tiramos. Juan Caminabem per la desobediencia. Quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, bastíem la resistència. Per camí ja està sembrada, avancem, enyorem un temps que no s'ha viscut encara, un passat de lluita accelerada, passat d'una esperança que camina fermament, transforma aquest present. El cabanyal que resisteix. Avui no tinc cap dubte, avui t'estim encara més. Avui vull fer l'amor de matinada. Avui voldria ser un gran deixeble d'estellers, fent murals a les parets. Saps que no vull glòria ni riqueses. No vull cartes de promeses enfonsades en el mar. Que no vull palaus ni vull princeses. No vull plocs ni vull tristeses. Comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem somni al revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem somni al revés, hi ha poemes d'amor, bastim la resistència. Fins un nou combat, quan l'albufera em sostenia, una baralla trina navegava contra el vent. En la memòria empresonada es fugi les corbelles sobre sendes del paper. Creix la flor del taronger davant les torres de Serrats. El nostre amor serà la clau que obri tot despatx. Per portals d'una València on sona la freqüència del cor de Benimaclet amb Tereses i Bassets. Saps que no vull glòria ni riqueses. No vull cartes de promeses enfonsades en el mar. Que no vull palaus ni vull princeses. No vull plors ni vull tristeses. Comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, tu i jo teníem somni al revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem somni al revés, quan poemes d'amor bastim la resistència. Fins un nou combat. Pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Si Mary Rismo levantara la cabeza, madre mía, llevaría unos sustos. Me encanta porque sigues canturreando ahí por el teléfono. ¿Vas acompañada en el tren? En plan, ¿tienes acompañante? Voy acompañada, voy acompañada de un compi Asier que está escuchándonos en directo ahora. Me encantaría, por favor. Bueno, yo no sé si Asier de escucharte se animaría a comentar algo del programa, de lo que vayamos a hablar, pero sería súper guay. Desde Asturias, un saludo a Asier, que tenemos de acompañante de Tren de Noelia. A saber cuánta gente hoy se nos puede incorporar al programa. Esto puede ser una locura hoy. Igual va con retraso. Debe irle con retraso, mira. ¡Uy! A ver, ¿nos viste el tren? ¿Qué os ha pasado? Estamos en Valladolid. ¡Uy! Se dejó la música. ¿Estás escuchando algo, Asier? Cuidadito. A ver, espera, que está Asier en directo y... Pero se está poniendo en la app de... Sí, ahora. Vale, es que, pues mira, vamos a hacer un recordatorio. No, es que Asier va con un poco de... Al estar escuchando en directo a través del... Claro, y va con retardo. Lleva un poco de retardo. Claro, vamos a hacer un repaso para la gente que nos esté escuchando, como es Asier. Nos podéis escuchar, estamos en el 105 de la FM para las personas que estamos en Gijón. Nos podéis escuchar también en streaming a través de radiocrash.org. Podéis hacer como Asier y escucharnos a través de la app de Radiocrash. O si ya estáis inspirados que te cagas, pues podéis llamarnos en directo, como está haciendo Noelia. ¡Ah, no, no pueden! Noelia, estás ocupando la línea. Iba a decir el teléfono. Nadie puede llamar por teléfono. Hoy soy yo la que capaz. Y encima tampoco puede mandar WhatsApps porque hemos tenido un problema con el móvil que no está disponible hoy. Así que hoy no es el día para que llaméis. A ver, pero hay una cosa, Sofía, que no sabes, no has caído, pero creo que he cumplido. Y soy la primera llamada en directo del programa. Me debes unas putas cervezas. ¡Un aplauso! Ojalá pudiéramos meter sonido de aplausos, pero ya aplaudo yo desde aquí, que no sé si se me oye. Pues es cierto. Que yo lo tenía en cuenta. ¿Por qué es que todo esto? Pues nada, Noelia, mira qué suerte has tenido, que te ha tocado el venir a tomarte una caña aquí al programa en directo contigo misma. Pues sí. Bueno, no, pues si te acuerdas la semana pasada que estuvimos con Rafa, se nos fue un poco de madre porque estábamos tan a gusto que el guión se fue al carajo. Entonces, sí, venimos aquí un poco a retomar aquellos deseos que teníamos para 2019 y tenemos unos temas clave. Vamos a hacer el repaso y luego ya, si quieres, nos metemos con las noticias. Vamos a hablar de contaminación y medio ambiente, vamos a hablar de diversidad cultural, de sanidad. De sanidad, que sabes mucho. Y de demografía, efectivamente. Oye, es verdad que yo, como esta semana no preparé la escaleta, no sabía que iba a ser protagonista del propio programa. Increíble. ¿Has visto? En todas partes. Soy como omnipresente. Hombre. Madre mía. Partes. Vale, pues tenemos el primer temazo, que es contaminación y medio ambiente. Que, madre mía, está... ¿Cómo está el patio? Pues está muy mal. Jolín, pues está tan mal que, mira, tengo conmigo a Sier, ¿no? Que como nos va a escuchar en diferido, bueno, nos va escuchando en diferido, luego me irá escuchando dentro de 2 minutos lo que voy a contar. Pero precisamente estábamos hablando de este tema y eres vecino de la calzada, te puedes imaginar. Ah, ¿es de la calzada? Con ese nombre la verdad es que no me lo imaginaba yo de por aquí. Porque se llama Sier. Bueno, pues yo tenía, mira, te voy a ser sincera, tenía la esperanza de que fuera de Euskal Herria, la verdad, me hubiera hecho ilusión, que no tengo nada en contra de la gente de la calzada, pero me hubiera molado la diversidad. Así es, trabaja... Qué chasco a Sier, de verdad. Así es, tiene un trabajo muy guay. Un día le íbamos a invitar, porque además a él le mola esto. Ah, claro, joder. Le vamos a invitar a que nos cuente su trabajo, porque es un trabajo interesantísimo y muy necesario para todos los gijoneses y gijonesas. ¿Y se puede contar de qué trabaja Sier o es así un poco...? Estamos contando muchos datos de su vida que igual no quiere que se sepan, pero también podemos decir que Sier en realidad es un hombre en clave. Es un hombre, efectivamente. En clave. Encantador. No, hombre, no, yo decía nombre en clave, pero bueno, un hombre me imaginé también, vaya. Trabaja en salvamento marítimo. ¿En serio? Qué guay. Claro, porque yo solo trabajo con gente guay, ¿qué te piensas? Pues otro día podemos hablar de los uniformes de salvamento marítimo también de Gijón, que da para mucho. ¿De los uniformes, dijiste? O de los no uniformes, claro. Ah, pues yo de eso no tengo ni idea, así que no sé a qué te quieres referir. Pero bueno, vamos a seguir con la contaminación, venga. Vale, sí, que se nos va la olla. Se nos empieza a ir, sí. Pues sí. Mira, el año pasado ya habíamos cerrado el año con unos datos bastante alarmantes. Sí, ya la voz de Asturias ya nos decía en octubre que la mitad de las mediciones realizadas en el Lauredal en los 10 primeros días del mes de octubre rebasaron los límites permitidos por partículas PM10 y confirman la existencia del patrón nocturno. ¿Qué denuncia a los vecinos? Mira, ¿qué es eso, el patrón nocturno? Vaya, vaya. Son cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, las estaciones de medición de la contaminación en Gijón, cuando se implantan, las hacen en zonas como así, como con mucho árbol por el medio. Sí. Y estas milongas, y aún así, fíjate el nivel de partículas que acaban registrando. Eso y después hay una cosa bastante, que no como no tengo ni idea, vamos a ver si conseguimos a alguien que nos lo resuelva, pero, por ejemplo, los datos estadísticos de enfermedades respiratorias en la zona de la calzada, Jove, etcétera, etcétera, claro, son mucho más elevadas que en el resto de la ciudad. ¿Hasta qué punto puedes... que esté relacionado. Demandar. No, relacionado, evidente, con la evidencia, ¿no? Pero puedas demandar porque te esté perjudicando a la salud el lugar en el que vives. No el lugar en el que vives, sino en este caso las no medidas que se llevan a cabo para paliar el tema de la contaminación. Pues es una buena pregunta, porque además, mira, a mí me pasó que yo nunca había tenido problemas ni de asma, ni de respiración, ni de nada. Y es verdad que el año pasado, a ver, yo vivo en Castrillón y en Castrillón pues también tenemos Arcelor muy cerca, tenemos, voy a decir las empresas porque me da igual, es una realidad, tenemos a Chemi Astur, tenemos a Asturiana de Zinc, tenemos un montón de empresas que también, bueno, pues de noche hay sorpresitas. Y fui a la médica porque estaba empezando a tener algún ataque de asma, de mucha tos y tal, y ella me dijo claramente que era por temas de contaminación, que lo tenía claro y que ella misma... La médica del centro de salud seguía los indicadores, o sea, los índices de contaminación y decía que había algunas estaciones que daban unos picos muy, muy elevados. Bueno, piensa que salía, no la tenemos recogida, pero salía, no sé si ayer o antes de ayer, una noticia de las madres de un cole barriendo el patio del cole de, yo creo que era, bueno, es en la calzada, ¿no? O en Jove. Sí, en el cole de Jove era. Y salían barriendo diciendo que sus hijos llegaban a casa como si vinieran de la mina. Claro, efectivamente. O sea, es que es absolutamente terrorífico. Eso pasa mucho en Castrillón. Hay una zona, en la zona de San Juan de Nieva, que los vecinos dicen que no es broma, que las empresas que les pintan, o sea, tienen que pintar las casas, las fachadas, relativamente a menudo, y que las empresas no pasan a creer con cuánta frecuencia tienen que pintar las casas, porque es que se les quedan negras. O sea, ya, es increíble. Claro, y me contaba antes así precisamente que él tendía cualquier cosa en la ventana y que, claro, que efectivamente se quedaba, pues eso, asquerosillo, acartonado. Sí, sí, sí. Claro. Y si la cosa ya pintaba negra en otoño, pues estas Navidades tuvimos unos problemas muy serios. Decía la Nueva España a 30 de diciembre que el centro de Asturias en alerta por contaminación de aquella por séptimo día consecutivo. Y es que estas Navidades, además ya de los vertidos o de las expulsiones que hacen las empresas de noche, tuvimos el problema de que ha llovido súper poco. Perdón, Sofía, es que nos están avisando que llevamos un retraso de 30 minutos. Y subiendo. 30 minutos, muy bien. Vamos a acabar el programa en el tren, sin ningún problema. Pues sí, pues esto es maravilloso. Pues eso, decíamos que además de toda la mierda que echaban las empresas, estas Navidades ha llovido súper poco. Y entonces, claro, el Principado y algunos municipios tuvieron unas ideas muy guays. Espectaculares, medidas de educación primaria. O sea, tú vas a un colegio y les preguntas, ¿qué medida podemos hacer para evitar la contaminación? ¿Y qué te dicen? Vamos a regar las calles, eso es. Se regó hasta la entrada a Oviedo por la autopista, algunas zonas de la autopista también, o sea, unas cosas increíbles. Unas medidas ejemplares para que, para acabar con la contaminación. Claro, todo el mundo sabe que cuando se riegan... A ver, esta es la respuesta a la pregunta, esa gente que preguntaba, ¿y por qué cuando llueve luego riegan las aceras, amiguitos? Porque si no estarían llenitas de mierda. Vamos a estar esto es otra de las realidades que tenemos con el tema del medio ambiente, ¿no? De lo que hablamos precisamente la semana pasada. Por cierto, vamos a pedir disculpas. Ay, sí. Porque nos mantenemos totalmente al margen de las declaraciones que hizo uno de nuestros invitados, con algo así como... ni machismo, no creía en radicalismos, ni no machismo, ni feminismo. Efectivamente, no creía en los radicalismos, ni machismo, ni feminismo, ¿no? Sí. Somos un programa absolutamente feminista, de hecho, no existiríamos si no fuera así. Así que... Sí, yo creo que la gente que nos conoce ha sido capaz de distinguir... Totalmente. Eso es. Su línea de trabajo es muy buena respecto a los animales, pero tiene tantas cosas que mirarse, que hacérselo mirar. Pues al margen de esto... La cabeza. Haciendo un impasse con este tema, con el tema este del medio ambiente y de la necesidad que hay de lluvia, pues esto al final es un claro ejemplo de lo que nos trae precisamente todo el tema del problema del cambio climático. Claro. Y en Asturias, ¿no? Asturias nos quejamos muchas veces de esta agonía de la lluvia, del frío, bueno, el frío no, pero de la lluvia, ¿no? De esta lluvia constante, o esta lluvia que parece que no termina nunca, y al final Asturias necesita de la lluvia, no solo para los campos y para mantenernos verdes. Para sobrevivir. ¿No? Pero efectivamente para sobrevivir, y el tema de la contaminación es algo cuando las medidas no son efectivas, como las que no tienen en cuenta las administraciones, pues el tema de la lluvia y demás, bueno, pues ayuda a paliar un poco las consecuencias de estas nubes pues tóxicas. Nada, habrá que rezar e invocar a la Virgen para ver si llueve más, porque hoy ha llovido, pero llevamos una racha muy muy larga sin lluvias así continuadas. Claro, sí, de sí, hecho, al final es una... sí. Para empezar el año, la Federación de Asociaciones y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón decía que la contaminación era el problema más acuciante ahora mismo del municipio a juicio de los vecinos, y entre las prioridades y los retos para 2019 ponían en primer lugar eso, la contaminación. Claro. Oye, una cosa, un paréntesis, señor Becari, ¿me podría, tengo manera de subirme el audio de del teléfono? Te escuchamos bien, Noé. Yo no sé cómo. No, digo escuchas yo tú. A mí misma, que no me escucho bien. Yo creo que no, porque sale todo el audio a la vez, todo lo gordo. Sale. Si nos hablas un pelín más alto, igual. A voces, ya hace el programa para todo el andén. Para todo el vagón. Por favor, señores y señoras del vagón, están ustedes siendo... Pero yo creo que te escuchamos bien, ¿eh? Un programa directo. Incluso vale, te he escuchado cuando daban los avisos en Renfe. He escuchado hasta los avisos. Me acaba de decir el señor revisor que estoy hablando muy alto. ¿En serio? Dile tú, es que estoy haciendo un programa de radio. Lo sentimos, voy a hablar más bajito y a subir en este. Es que no le me dio tiempo a explicarle y se fue antes de explicarle que estábamos en un programa directo. Ah, mira, ahora sí que te escucho como más cerca. ¿Te has acercado el móvil a la boca? Sí, concretamente el altavoz. Vale, pues este. Vale, voy a hablar más. Joder, vale, vale, ya lo siento por el vagón. Lo siento por el vagón, podían poder, pero estas cosas pasan. Vale, ya hablo más bajito, ¿me escucháis igual? Sí, sí, se te escucha incluso mejor. Vale. Bueno, pues lo siento por el vagón. Desde aquí Noelia manda disculpas a sus compañeros en el tren Asturias-Madrid. Bueno, y seguimos con esos deseos que tenemos para 2019. Y si la semana pasada además hablábamos con Ignacio Galán, que nos prestó un montón, madre mía, qué paisano más majo, y ojalá se pase por aquí. Pues ahora vamos a hablar un poco de la diversidad cultural, porque ha habido unas declaraciones recientes súper inspiradoras. Joder, joder, pero ¿qué haríamos sin este hombre que nos deja tantos buenos momentos? ¿Qué sí, momentazos sí. nos deja este hombre? Pues es que resulta, lo decía La Voz de Asturias, lo recogía, que Casado, actual presidente del PP, pide que los niños asturianos no estudien solo hórreos y frisuelos. Bueno, a ver, yo diré que suspendí primero de hórreos, suspendí porque las partes de... ¿Lo confundiste con una panera o cómo fue esto? Sí, sí, sí, el número de pegollos. No es el número de pegollos, todo el mundo dice eso y me voy a enfadar. No es por el número de pegollos. ¿Por qué es? Por el moñete que tienen arriba. Si tiene que, para ser una panera tienen que ser dos moñetes. A ver si la estoy diciendo yo ahora mal y me van a inflar. Pero si tiene seis pegollos y un solo moñete, sigue siendo un hórreo. Coño, ¿ves? Por eso suspendí yo primero de hórreos. Claro, esto me lo cuenta a mí mi padre, que mi padre restauró él mismo su hórreo. Porque tu padre es un jefe, el puñetero jefe. A ver, que igual se lo inventó él o me lo estoy inventando yo, pero vaya, yo eso es lo que tengo entendido, ¿ves? Si nos preguntasen realmente por la cultura asturiana, mucha gente catearíamos incluso. Porque yo creo que ahora, bueno, está volviendo un poco a resurgir y a... Se está volviendo un poco a dignificar la cultura asturiana, y que yo creo que se está un poco consiguiendo que haya más interés por nuestra propia cultura, pero que hasta hace 4 días la gente que se interesaba por esto eran unos frikis, unos pueblerinos, y de hecho, bueno, Casado calificaba al asturiano de ingeniería social, porque debe creer que hay algo inventado. Pero claro, le parecerá que el asturiano ya un idioma inventado, porque yo no sé si este señor se acuerda que durante la represión franquista se prohibieron los idiomas propios de cada territorio. Entonces, hijo mío, si no lo conoces, no sé si es que no lo quieren conocer o es que lo quieren desaparecer. Bueno, ya tanto el culo, entonces ¿qué le vamos a hacer? Pero no es el único que reniega de estas cosas, del asturiano. Ese es el problema. Porque es el problema que tenemos. Hubo una noticia también de la que se habló mucho el año pasado y de la que creo que tenemos que aprender para este año. No sé si sí, te acuerdas, Noé. Y tuvo consecuencias. Eso es. La Nueva España nos decía en septiembre que una funcionaria se negó a atender a una maestra por hablarle en bable por teléfono. Sí, sí, así fue. Y de hecho luego hubo un tema de también una documentación que se presentó en asturiano y se negó a la contestación porque iba en asturiano. ¿En Con serio? Lo cual, sí, también hubo una historia de estas, ¿no? Igual unos meses atrás, seguramente. Y claro, evidentemente hubo que hacer una rectificación, contestar, y la funcionaria esta tuvo que pedir disculpas. Es que, vamos a ver, no bueno, sé. Mira, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón tiene, no sé el resto de los ayuntamientos, pero el Ayuntamiento de Gijón tiene instalado desde hace mucho tiempo los formularios la administración en los dos idiomas. Y a mí me da la impresión de que el Principado de Asturias, algunos formularios de solicitud, creo, pocos, pero creo que alguno ya los tenía. Pues mira, yo eso no, sí. no lo sabía, pero del Ayuntamiento de Gijón sí, porque yo procuro descargármelos todos en asturiano para ahí, que ahí. Para que se vea que lo que se utilizan, claro. Eso. Y de hecho hace poco creo que se compartía también que son chorradinas, entre comillas, porque son acciones pequeñitas, ¿no? Pero creo que era también el Ayuntamiento de Gijón en el que hace poco, para los autobuses urbanos que dependen de, sí, de Entusa, había serigrafiado en asturiano, algunas asturiano. De las Xixón, sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Es verdad que el Ayuntamiento de Gijón es pionero en eso, ¿eh? Lo lleva haciendo, bueno, un tiempo y es verdad que bueno, son acciones locales que tienen mucha repercusión porque al final estamos hablando de 300.000 vecinos que lo ven a diario o que lo viven a diario, sufren a diario en el sentido bueno de la pero palabra. Pero parece mentira porque, mira, hay una cosa que a mí no me cabe en la cabeza. Vamos a ver, en el municipio de Gijón gobierna Foro. Foro es íntimo aliado, vamos a decirlo así, del PP. ¿Por qué el PP rechaza tanto bueno, esto cuando las políticas municipales de Gijón responden a ensalzar un poco el asturiano, por así decirlo? Claro, bueno, Foro salía defendiendo al asturiano en su campaña electoral claro. cuando se fundó. Con lo cual, bueno, pero ¿cómo se come esto luego con...? Bueno, supongo que, claro, las políticas de la derecha pesan mucho más que la defensa del asturiano, claro, evidentemente, claro. Pero... Claro, después, claro, eso tiene la misma lógica que... Mira, podríamos hablar de la misma lógica que los gallegos, ¿no? De Galicia, o la misma lógica claro. que el País Vasco, en realidad. Claro. El País Vasco, el PNV, es un partido de derechas. Y en Galicia, idem, el en PP Galicia, gobernando. El Partido Popular. Y en Galicia, en Cataluña, son conservadores los partidos que se defienden. No, al final es una cuestión de paletismo ilustrado, sí. diría yo, ¿no? Y de complejo de provincias también, ¿no? Yo siempre me río porque cuando me toca viajar a Madrid o lo que sea, creo que voy ahí con mi, que lo hablamos otra vez, gallina. Con mi gallina debajo del brazo, lo Paco Martínez Soria, por este complejo de provincias que nos acompaña a lo largo de la historia a los asturianos, y yo creo que eso también lo hace que toda esta trascendencia respecto a la cultura y al idioma nos persiga de esta manera, ¿eh? Ya. Estoy convencida de que es una de las cosas, entre otras muchas, ¿no? Pues qué pero, tristeza. Pero, pues sí, porque yo estoy muy orgullosa de ser de provincias, ¿no? De ser aldeana, de ser de pueblo. Claro, ¿no? Que sí. De haber escuchado, de haber ido a segar prados. En chancles. De haber, efectivamente, de haber vencido vaques, ordeñar vaques. Y de que, no sé, en mi casa se dedicaran a la mar, yo qué sé, ¿no? También. Mm. Entonces, bueno, son cosas que yo creo que nos perjudican bastante y que hay que trabajar por ellas. Pues sí. Y vamos a pasar al siguiente bloque de deseos, que este tiene también mucho que ver contigo, porque vamos a hablar de la sanidad, que también está por todo lo alto últimamente. Vaya tela. Y cerramos, bueno, no sé si es una noticia... Sí, cerrábamos el año, nunca mejor dicho, el 31 de... Ah, perdón. El 31 de diciembre, uy, uy, uy, pero aquí hubo un lapso de fechas. Bueno, veníamos hablando de algún caso, de hecho se coló por redes sociales porque un trabajador de urgencias decía que había un colapso de urgencias porque la gente iba sobre todo por motivos que no tenían mucho que ver con urgencias. Sí, pero hubo sí, ahí sí, un sí, poco sí. de polémica. Sí. Bueno, es que, bueno, en general, bueno, por ejemplo, esta semana salía una noticia, no sé si ayer o hoy, bueno, la gripe ahora mismo en Asturias ya es epidemia, ya está en situación de Vamos epidemia. Vamos a morir todos. Todos. Está atacando bastante fuerte, además, ya sabemos que las vacunas corresponden normalmente a las cepas del año anterior, entonces, bueno, estas cosas pasan, que la farmacéutica gana mucho dinero con estas cosas. Y en el hospital de Cabueñes, es que ya veo que la noticia que subiste aquí es del año 2020. Sí, eso fue un tal por el que estaba buscando la de este año. No, sí, pero salió, no sé si hoy o ayer, salió que había que reforzar ya el número de camas, claro. precisamente en urgencias, porque se prevé que vuelva a haber colapso como cada año, ¿no? Entonces, eso nos lleva a plantearnos cómo es la planificación sanitaria en Asturias y en muchas otras comunidades, a pesar de que acabamos de recibir la maravillosa noticia de que Asturias es la comunidad autónoma que más invierte en sanidad. Yo no sé si quiero que sea la que más invierta en sanidad, pero sí la que mejor lo gestiona. Que efectivamente, es una cosa distinta, efectivamente. Y entonces, luego también no bueno. escudarse, como pueden hacer algunos profesionales o algunos gestores, en decir que el colapso se debe a un mal uso por parte de las personas que vamos a urgencias, porque es que vamos por cosas que no son urgencias. Pero ¿por qué vamos a urgencias por cosas que no son urgencias? Porque tú también tienes mucho que contarnos de eso, Noé. ¿Por qué te obligan a ir por urgencias? ¿Por qué me obligaron a ir por urgencias sin ser una urgencia? Pues bueno, salí esta semana yo en prensa aquí con mis características de ir quemando contenedores por la vida, porque en el centro de salud de Contrueces, además la historia es bastante simpática, en el centro de salud de Contrueces pedí cita con mi médica de cabecera hace aproximadamente ya, no sé, un mes, que esto viene, ya lleva 2 meses con el problema, y bueno, decidí pedir cita con mi médica y me dieron como para 8 días después, la primera vez. Entonces les dije que bueno, que estaba fastidiada, sí, pero que no podía aguantar en una semana para que te atendieran, claro. 8 días, ¿no? Entonces lo que hice fue decir que me atendiera alguien, bueno, pues que estuviera de guardia o lo que fuera. Y me atendió una doctora, que lo primero que me dijo al entrar por la puerta, que yo ya entré pidiendo disculpas, lo siento mucho, esto sé que no es una urgencia, pero la cita más cercana que tengo es para dentro de 8 días, y me dijo algo así como que esto es una urgencia, no sé qué haces aquí, ¿no? Me atendió bien, sin más, ¿no? Un poco de cara seca, la mujer, pero bien. Pedí cita a continuación con mi médica de cabecera otra vez, claro, y me vuelven a dar para 8 días después, ¿no? Vuelvo a los 8 días y me atiende la misma doctora porque mi médica de cabecera no está. Vaya. Y le digo que, bueno, pues que empeoré, ¿no? Me dio un tratamiento y no había mejorado, entonces sí, que empeoré y que necesito, por favor, porque ya el dolor me resultaba incluso incapacitante en algunos momentos, ¿no? No podía subir cuestas, etcétera, etcétera. Y entonces me da otra medicación y vuelvo a pedir cita con mi médica de cabecera y vaya la casualidad de que me dan para 12 días después. ¿12 días? 12 días o 14 días. Bueno, nada, pues tranquilamente, ¿no? Para pues que vayas asimilando la medicación. Pues eso, para el 23 de enero exactamente, todavía no llegó el día de visita. Joder. ¿Con esto qué hice? Bueno, pues ponerlo en conocimiento de los medios de comunicación y claro, se creó un poco de revuelo. Bueno, yo diré que los medios de comunicación se hicieron eco, algo que agradezco, que no suele ser habitual en casos tan pequeños, de problemáticas tan pequeñas, y me pongo en contacto con la Asociación de Vecinos de Nuevo Roces, que hacen una labor excelente de reivindicación de las necesidades que tenemos en Nuevo Roces. Que no son pocas. Y que no son pocas, no, que son todas en realidad. Claro. Y me dicen que tienen más casos de ese tipo, y que van a pedir una cita con el coordinador del centro de salud. Es que no me extraña. ¿Sabéis? Vale, pidieron la cita para el centro de salud, con el coordinador. ¿Y sabéis para cuándo les dio el coordinador la cita? Sorpréndeme. Para 8 días después. Claro que sí, es que esto es lo mismo. Pero es que va a llegar, bueno, ibais a llegar al momento en el que iban a tardar más tiempo en daros cita para atención primaria que para el especialista. Bueno, pues lo mejor de todo es ya, que es como fue como la guinda del pastel, fue que el señor consejero, al que le mando un saludo afectuoso desde aquí, uy, me contestó por la prensa. Ajá. En vez de ponerse en contacto contigo o con la asociación, claro, de vecinos, claro que sí. Me contestó por la prensa diciendo que las asociaciones de vecinos mentían claramente, que era el mejor centro de salud de Asturias, o uno de los mejores, y que nunca se daban cita para más de 24 o 48 horas. Y lo dice él con conocimiento de causa, claro. Claro, que había puesto, de hecho, dijo más, en la noticia dijo, porque le preguntaron en Avilés, cuidado, esto bueno, pues los medios de comunicación se hicieron eco y en Avilés en una rueda de prensa pues le preguntaron, ¿no? Sí. Y él decía, vino a decir algo así como que, bueno, que era una falsa, era un falso total y absolutamente, y que los profesionales estaban molestos porque nos habíamos quejado. Bueno. El día que yo fui a la última consulta, que me atendió una chica, la verdad que también majísima, que precisamente le doy las gracias porque dio con la medicación que necesitaba y estoy como nueva, se lo comenté, evidentemente me conocía, porque Noelia Ordieres, no hay muchas Noelias Ordieres, entonces, vaya. Por la consulta, pues ya sabían quién era. Y me dijo que ellos lo agradecían, porque lo que no podía ser es que, entre otras cosas, que tuvieran una consulta de cada 5 minutos y que me imaginara cómo se podía a una señora de 90 años entrar por la puerta, desvestirse. Eso te iba a decir yo, es que solo con vestirse y quitarse la camisa y volver a ponérsela ya tarda más, claro, de 5 minutos esa señora. Que ya sabemos que es la abuela del becario, porque nos lo están diciendo en directo. Que está bloqueando los servicios de los centros de salud. Sí. Entonces, es una problemática que tiene mucha trayectoria, porque bueno, estamos hablando de que el Centro de Salud y Control es uno de los más envejecidos del barrio, ¿no? De Gijón. Asume sus vecinos y asume Nuevos Roces también. Es verdad que por lo visto metieron profesionales, que bueno, que es una realidad, metieron profesionales, pero Nuevos Roces crece día a día, por cierto. Claro, pero no será suficiente. El que será un nuevo vecino de uno de los roces en unos meses, con lo cual esto va a ir en aumento. Y sobre todo en estas épocas del año en las que hay más demanda en los centros de salud de atención primaria, precisamente por lo que empezábamos diciendo, ¿no? Pues por las gripes, por las vacunas, etcétera, etcétera. Ellos luego dicen una cosa y luego es otra, porque por ejemplo, de los médicos que hay tres que sobrepasan el cupo óptimo de carteras sanitarias, que es que solo es una información que es pública, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es que jolín, a ver. ¿Qué pasa, Noelia? ¿Te desconcentra algo de la escaleta? Sí. El abuelo del becario quiere mandar un saludo a Vázquez de Prada, que es el mejor médico del centro de salud. Pues un saludo a Vázquez de Prada. me mandaría si esto en algún momento llegase a ese señor, a ese médico. Y yo lo digo, bueno, pues eso, nada, ¿no? Que al final esto es una tomadura de pelo, piensan que somos tontos. Sí. Que la mejor manera que tienen de decirnos es engañarnos ¿no? No, y decir que somos unos mentirosos nosotros. No, lo mejor, por cierto, la mejor contestación de la parte de las declaraciones del consejero fue que dijo dijo que todavía me tiran bulo, bla, bla, bla, bla, y dijo, y cuando le preguntaron por mi caso personal, no, dijo la señora, esta chica tiene, pues, para el día 23, dijo, esta chica tiene para el 23 porque su médica está de cabecera, vuelve el 20 y le dieron para el 23, y dijimos, vale, pues entonces, gracias por aclarárnoslo, ¿no? O sea, él mismo estaba diciendo, pues sí, es verdad, no tiene cita para el 20, tiene cita para el 23 porque hasta el 20 no vuelve su médica, claro, pero no hay, por supuesto, la plaza, ¿no? Eso es, no se cubren las bajas, etcétera, etcétera. De esto, pues es como cuando las trabajadoras sociales nos quedamos de baja, que la lista de espera sube un porrón, pues porque tienen los municipios la mala costumbre de no sustituirnos normalmente o esperar hasta 5 días antes de que termine la baja para meter a alguna compañera. Bueno, pues unas claro, cosas. Claro, bueno, de hecho, esta semana salía precisamente que hay 2 años de espera para las valoraciones de dependencia en la zona de Gijón, que es la zona, no me quiero equivocar, pero que es la zona 4, la zona sanitaria 4, la área sanitaria 4, porque no hay suficientes trabajadoras sociales en el área, claro. Valorando, ¿no? Entonces, cuando llegaba la valoración de mucha gente, llegaban cuando estaban fallecidos. Pues de esto sí, claro que sí, llega la carta cuando a casa, cuando esa persona ya no va a tal, o unas esperas de año y pico, 2 años para recibir una valoración, que es claro, terrible. Es inconcebible, es inconcebible. Terrible. Y bueno, pasamos al último tema de deseos, antes de terminar esta sección, que es ni más ni menos que el tema de la cuestión demográfica en Asturias, sobre todo, ¿no? Y a ver, el problema lo tiene, la culpa es tuya, Sofía. Ya, no estoy cumpliendo yo aquí con las cuotas. Joder, tía, pues entonces, coño, ponte a ver si hay una puñeta, a ver si follas un poco más. No creo que sea por cuestión de práctica, es otras cuestiones. Joder, tía, pues ponle solución al asunto, que estamos necesitadas de nacimientos. De nacimientos, y exactamente empezábamos el año con una noticia en La Voz de Asturias diciendo que Asturias necesitaba 6.000 nacimientos más al año para comenzar a crecer. Bueno, 6.000 nacimientos, nada más y nada menos. Efectivamente, es que los datos que daban de pérdida de población anual, sí, son tan brutales, que nadie se hace la idea que en 10 años estamos por debajo de los 900.000 habitantes prácticamente. Sí. Actualmente la tasa de natalidad es la más baja de los últimos 40 años. Somos la población más envejecida de Europa. Eso, y encima es. No hay nacimientos. Cuidadín. Y la previsión es horrible, porque los nacimientos pues no surgen, no viene la cigüeña, ¿no? O sea, para que se den nacimientos hace falta más cosas que follar. Hace falta, pues, empleo, hace falta que haya una sanidad como Dios manda, voy a decirlo así, que haya una calidad de vida y que haya unos niveles más bajos, por lo menos, de contaminación, etcétera, etcétera. Y viendo claro, por dónde vamos. Yo, claro, como si una privilegiada en este caso, me adelanté. Claro, una adelantada a tu época. Tú ya cumpliste por ti y por mí. no cumplo con el ratio, porque necesitan dos hijos con tres por pareja. Pues estoy apañada yo. ¿Y no valen perros o gatos? No, no, tía. Entonces, vamos a empezar a empadronar a los perros y a los gatos como niños para intentar... Claro, pero no, pero mira, yo con mi ejemplo, o sea, con mi ejemplo personal, ¿no? En mi casa, para vivir medianamente bien, necesitaríamos ingresar mínimo, o sea una media de 2.000 euros al mes. Claro. Hay que contar agua, luz... sí, sí, y que la luz está también a un precio baratito. Alquiler, comer carne y pescado todas las semanas, sí. Frutas y verduras... bueno, bien, se nos va, se nos va de las manos. Entonces, bueno, pues está igual, está la cosa un poco jodida. Sí. Por cierto, dime. Es así, o sea, necesitamos más trabajo. Trabajo del bueno, porque vamos. Estamos jodidas las dos, somos bastante precarias, sí. Hay que decirlo. No os imaginéis que vivimos en un mundo de lujo y riquezas. No, nuestro salario no llega a 700 euros. No. Bueno, pues después de este amplio repaso a la actualidad asturiana y nuestros deseos un poco, ¿no?, de mejora de todas estas cuestiones, os vamos a dejar con un tema musical antes de pasar a la siguiente sección, donde ya dejamos de dar tanto la turra a nosotras y damos paso a la gente que escucha el programa. Oye, cuidado, cuidado, que tenemos un montón de audios porque hay mucha gente del extranjero, incluso, no del extranjero no, pero subsahariana sí. Bueno, de momento os dejamos con un tema musical de Los Mojinos Escocíos, No Tienes Huevos. Mañana mismo me pongo a buscar trabajo. Sé que me busque un currelo y mis hijos me dicen lo mismo. Pero llevo 5 años tirado en el sofá y esperando ese trabajito. Y es que la cosa está muy mala. Ese muera el tío que inventó la pala. Ese muera el tío que inventó la pala. Ese muera, que se muera, que se muera. Ese muera. Que inventó el cincel. Que se muera, que se muera, que se muera también. Ese que de mal herido. Y que no se muera, que sufra el tío. Que mañana mismo me pongo a buscar trabajo. No tiene huevo, no tiene huevo. Que me pongo a buscar trabajo. Lo pasamos bien. Soy un electroduende y nadie me comprende. Bueno, pues nos hemos saltado una sección hoy porque sí. Y mira cómo hacemos al DJ ahí subiendo y bajando el volumen. Y llegamos a la última sección, seres mitológicos de trabajo social. Trabajo social y más. Sí, además hoy tenemos... Oye, está diciéndome ayer que le parece un programa interesante. Claro. Voy a volver a coger el vídeo, pero no quiero que me vuelva a reír el señor profesor. Un programa interesante, un programa loco. Sí, porque sabemos un poco de todo. No sabemos de nada, pero nos gusta contar cualquier cosa de la que nos sale en la actualidad. Es guay nuestra sección de seres mitológicos de hoy. Sí, hoy es variadita, porque hemos rejuntado deseos muy diversos. Y vamos a empezar con lo que más nos toca a nosotras, ¿no? Lo que más viene de nuestro palo. Vamos a empezar. No sabía si lo querías presentar tú o... empezamos bien. Pues le pedimos a la Junta del Colegio de Trabajo Social de Asturias, que ya sabéis que además nos apoyan mucho en esta odisea de la radio, nos siguen a menudo. Que nos mandaran sus deseos, ¿no? Como Junta del Colegio, que se juntaban precisamente, tenían junta esta tarde. Para ver qué deseos tenían para 2019 en Asturias. Y venga, adelante. Queremos un trabajo social con personas comprometidas, activas, positivas y feministas como tú. Donde todas y todos nos colegiemos y tengamos un colectivo fuerte y participativo. Con las personas en el centro. Primero la intervención y el acompañamiento y luego la gestión. Ese es el trabajo social que queremos para el nuevo año. Qué guay ese trabajo en equipo ahí de audio. Joder, a que sí, ¿eh? Es guay, la verdad que mola mucho. Sí, pues... Y es muy guay que haya dicho sí. La presidenta. Es verdad que, bueno, la colegiación es necesaria porque tenemos que ser más fuertes y para poder tener peso necesitamos colegiadas, ¿no? Pues sí. Pero es verdad que eso de que, por favor, más trabajo personal y menos gestión, eso es. Facilitaría, ayudaría y haría del trabajo social algo mucho más necesario, si eso cabe. Es, más acompañamiento y después ya haremos el papeleo, ¿no? Más humanizar la profesión, que yo creo que sí. Nos estamos volviendo administrativas y yo para eso no me he dedicado a estudiar cuatro años. Yo reniego. Y ahora a continuación tenemos a Mirela, que es doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid, con la que comparto ahí... doctorado, ¿no? Estudios de investigación. Y es trabajadora social de salud mental de Madrid. Y nos mandaba este audio sobre sus deseos para 2019. Hola, soy Miguel Arévalo, trabajo en salud mental infantil desde hace muchísimos años. Y la única manera de mostrar que trabajando duro y desde el trabajo social y el trabajo en red y coordinado, la única manera de demostrar la valía es investigando, pero que es en lo que estoy yo y por eso hago el doctorado. Lo que pasa es que es muy complicado, es muy costoso, nos lleva muchísimo tiempo, no tenemos reconocimiento prácticamente, nos ha costado un montón llegar donde estamos, pero, queridas compañeras, es la única manera de recibir un reconocimiento de lo que hacemos, es demostrar que lo que hacemos merece la pena. Mi deseo para el año que viene es seguir investigar mucho más, que no lo hacemos, nos desgastamos del trabajo diario, pero luego no nos queda energía para demostrar que lo que hacemos tiene su valía. Investigaremos, compañeras y compañeros, y feliz año a todos. Me parece súper importante lo que nos dice Miguela, porque esto, Noé, ahora tú lo sabrás de primera mano, pero lo devaluada que está la investigación en general y en nuestro ámbito el social y en el trabajo social, más todavía, ¿no? Que, vamos, tienes que ser la friki más friki del mundo para querer ponerte a investigar siendo trabajadora social. Sí, y nos cuesta mucho, nos cuesta sacarle horas, nos cuesta sistematizar la práctica, que es fundamental para poder investigar después. Hacemos tantas y tantas cosas en el trabajo social que luego no está reconocido en ninguna parte porque no somos capaces de plasmarlo en un papel que a mí me duele profundamente. Y yo soy la primera y que, a pesar de de haber hecho ya mis pinitos en algún congreso y demás, siempre digo que hay cosas que hago diariamente o que hago o en lo cotidiano que no lo sistematizo, no lo recojo y eso nos da claro. Poco peso, ¿no? La pena es que nuestra profesión y nuestro día a día ni siquiera contempla como obligarnos, ¿no?, un poco a hacer ese trabajo, pero porque sí. Estamos ahogadas muchas veces por las tareas diarias, por la atención que se tiene que dar a las personas. Y claro, era un poco lo que decían antes en el colegio, ¿no? Más acompañamiento, menos gestión, pero claro, menos gestión también es un poco menos investigación, en cierta medida. Es un poco el círculo vicioso, bueno, ¿no? Que estamos ahí atrapadas. Yo creo que hay que facilitar. El colegio debería proponerse un reto, o deberíamos proponernos un reto como colegio, y es empezar, por ejemplo, con una revista científica. Pues sí, pues sí. Pues que sí. Facilite poder publicar y seguir investigando, ¿no? Y no tener que ser semidioses para publicar en una revista científica de la de mi madre. Pues sí. Así que seguiremos en la lucha. Aplauden por ahí en el fondo. Y para continuar con los deseos de 2019 y sobre todo con un tema del que hemos hablado en gran parte del programa, tenemos a Adrián Arias, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón, que nos dice lo siguiente. La situación de la contaminación en la zona central de Asturias y sobremanera pues en ciudades como Avilés o Gijón en este año 2009, en estos inicios de 2019, sigue la misma tónica que venía siguiendo en el año 2018. La verdad que son datos muy malos, datos que nos indican que Gijón tiene una calidad del aire muy muy negativa, que está afectando seguramente de manera muy negativa a la salud de los vecinos y vecinas de Gijón, fundamentalmente a las personas que viven en la zona oeste, donde tenemos una estación de medición móvil de la Uredal que está dando absolutamente datos fuera de norma y donde día sí y día también hay incumplimientos reiterados de la normativa medioambiental. La verdad que las soluciones para este grave problema que sufre la ciudad de Gijón y la zona central de Asturias es que, en primer lugar, las administraciones, tanto a nivel local como a nivel regional, tomen las medidas necesarias de control, de seguimiento y, sobre todo, de endurecimiento de la normativa medioambiental y también, ¿por qué no?, pues concienciar a la población en hábitos saludables de vida. Y también yo creo que en gran medida que la industria, que es una de las emisoras más importantes de contaminación, asuma una política medioambiental muchísimo más aceptable o muchísimo más efectiva. Y que entienda que tiene una responsabilidad social con la región, con Asturias, con la ciudad y con los trabajadores y trabajadoras de esas industrias. En ese sentido, creo que hace falta muchísimo más trabajo y muchísima más concienciación por parte de las industrias en este sentido. También en una movilidad más sostenible, en trabajar conjuntamente con las administraciones, con vecinos y vecinas y también con el transporte público, una movilidad mucho más sostenible, que también en ese sentido lo que la movilidad en el coche privado y en transportes muy contaminantes está conllevando de afectación al medio ambiente y a la calidad del aire en nuestra región. Pues sí, Adrián nos habla de ese trabajo que tenemos que hacer a tres bandas. Yo creo que el más importante desde la administración pública, que es la que tiene más posibilidades de revertir esta situación, de bajar esos índices del medidor de la Uredal que están volviéndose locos, también desde las empresas de las que hemos hablado antes y también desde la propia ciudadanía, que tiene mucho que hacer. Y de ello también nos habla Armando, activista y miembro del partido político Equo, que nos dice lo siguiente. Mi deseo para el 2019 es que todas las personas asturianas, seamos de nacimiento o seamos de fuera y vivamos en Asturias, podamos tener una educación ambiental como nos corresponde. Podamos plantearnos vivir de la economía verde, ya sea con educación ambiental, con trabajos de reciclaje, reutilización. Al fin de cuentas, tener la naturaleza como medio de vida y su conservación como un objetivo. Deseo que todas las personas que aquí vivimos podamos disfrutar ciudades más saludables, más amables, más cuidadosas con las personas y el medio ambiente. Bueno, pues un poco, yo creo que viendo la situación que se está dando tan dramática de contaminación a nivel industrial y de trabajo, yo creo que hay que centrar los esfuerzos precisamente en buscar alternativas mucho más verdes y aprovechando los recursos que realmente ya tenemos en Asturias. Y por último, tenemos pues otra cuestión que no habíamos abordado hasta ahora, que es el movimiento de pensionistas, que durante el 2018, bueno, pues podemos decir que tomaron las portadas de la prensa, tomaron las calles y estuvieron reivindicando bastante la dignidad de las pensiones, y sobre todo en este caso yo creo que hubo también un acercamiento al movimiento feminista y se habló mucho de las pensiones de las mujeres, sobre todo de las pensiones de viudedad. Y Tere, que pertenece al Movimiento de Pensionistas de Castrillón, nos dice lo siguiente. Hola, buenos días. Como miembro del Movimiento de Pensionistas de Castrillón, os damos las gracias por la oportunidad que nos dais de deciros que nuestro movimiento ciudadano lleva casi un año reuniéndose todos los lunes a las 12 de la mañana para reivindicar unas pensiones dignas. Dentro de este año nuevo, nuestra idea es reivindicar el papel de la mujer. Nuestro sistema actual perpetúa las desigualdades efectivas entre hombres y mujeres. Lo ha perpetuado a lo largo de nuestra vida. Se nos hace escoger entre alimentar a nuestras hijas o cuidar a nuestros mayores. Somos nosotras las que, sin duda, sufrimos la mayor desigualdad en materia de prestaciones, con un 39% de brecha en la actualidad. Somos un 92,16% de mujeres las que ya ni tenemos ni buscamos trabajo porque esta sociedad nos ha cargado el rol de cuidadoras. Tenemos que cuidar de los menores, de personas adultas enfermas o con discapacidad. Y aún encima el sistema nos penaliza llevándonos a la extrema pobreza. Nosotros creemos que es el Estado el que tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a cuidar, a ser cuidado y a autocuidarse a través de políticas específicas. Por eso es una necesidad perentoria para nosotros reflexionar sobre los efectos que provoca el actual sistema en las personas que dedican parte de su vida, que dedicamos parte de nuestra vida a los cuidados, actividad esta indispensable para la sostenibilidad de la sociedad, y tenemos que repensar posibles alternativas para superarlo. La economía de cuidados es un factor que produce valor económico a la sociedad. Invertimos todo nuestro tiempo en pro de mantener la vida de aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Entonces estamos cubriendo una función de la cual el Estado es el responsable. Por ello, las mujeres exigimos el cumplimiento como si de un derecho de tutela se tratase, que se nos reconozca la contraprestación correspondiente, y lucharemos durante todos los días de nuestra vida hasta lograrlo. Las pensionistas formamos parte de estos movimientos que día a día, a lo largo de toda España, estamos saliendo los lunes a reivindicarlo. Entonces, bueno, pues nuestra situación es algo que ya no puede esperar más. Por ello, vamos a seguir en la lucha. Enhorabuena por la perseverancia de... ¡Madre mía, que me da una pechusque! Enhorabuena por la perseverancia del movimiento de pensionistas, y sobre todo yo creo que por el esfuerzo también de ese grupo de personas que, pese a pertenecer a una generación, por así decirlo, en la que el feminismo puede que no estuviera tan, entre comillas, y salvando las distancias, en la calle como ahora, o tan público, tan de moda, puedo llegar hasta decir, como ahora, pues que se hayan esforzado en acercar precisamente la situación de las mujeres a las pensiones dignas, me parece genial. Y la verdad que... ¿Me oís? Te oí más alto y claro. Pensé que no me oíais. Sí. No, eso, que sí, que es verdad, que jolín, o sea, es un trabajo, una lucha infatigable, que no han dejado de hacer ni un solo momento de sus vidas, eso no nos olvidemos, y que bueno, que hay mucho que agradecerles al ejemplo del movimiento de pensionistas. Pues sí. Familia, nos vamos a despedir ya, ¿no? Sí, nos queda ya muy poquito de programa y nos despedimos de ti, Noé, antes de poner el último tema musical, que además te pega mucho. Sí. ¿Va dedicado para ti? Vamos con el chacacha del tren, que es como estamos llegando a Madrid, no me quedan nada, llevamos unos minutos de retraso. Bueno. Pero nada, ha sido un auténtico placer compartir otra vez una noche contigo. Ha molado, ha sido muy, muy guay, muy gracioso. Esta vez desde un tren, que está muy guay. Esto quiere decir que ya podemos hacerlo de cualquier manera. Habrá que pensar la forma más retorcida, la siguiente forma retorcida de hacer el programa que se nos ocurra. Así que un beso muy fuerte, chicos. Un abracito. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Adiós. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel express al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Pues al ritmo del chacachá del tren nos despedimos de este programa de a pleno 17 de enero, nada más y nada menos. Empezamos el año, bueno, pues eso, cargaditas de deseos y pese a la adversidad, que parece que 2019 va a ser un año duro. Cada día, bueno, queremos transmitiros que cada día, sobre todo los y las profesionales del ámbito social, nos levantemos con ganas de seguir trabajando, con ganas de seguir esforzándonos y que, por desgracia, cada noticia negativa y cada aspecto negativo que nos encontremos, que nos los vamos a encontrar, sean una excusa más para hacernos más fuertes, para seguir perseverando y para seguir trabajando en conjunto. Y con este meeting que os acabo de dar, terminamos el programa. Y para las personas que queráis seguir el Sueñacóptero, podéis hacerlo en la web de Radio Crash, donde ponemos todas nuestras publicaciones, también a través de la plataforma de iVoox y en Spotify. Y para los más frikis que nos queráis seguir en las redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter. Os dejamos hasta la semana que viene con el temazo de Embrujada de Rodrigo Cuevas. ¡Un súper abrazo! Con mi aguja, aliada de Lucifer. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer. Stop me, hada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, reina de la noche, olvida tu mal humor. Embrujada, vive encadenada a un viejo televisor. Y de esa manta cuenta.